con sus fantasmas, el continente renace. Las palabras del pasado que germinan. Jugos del cielo mojan la madrugada de la ciudad violenta. Radio Sur. Ella respira por nosotros. 88.3. Somos los que encendimos el amor para que dure. La historia vive en una radio. Para que sobreviva, toda soledad. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 horas en toda la República Argentina. 24.9 la temperatura, ya casi el sol del 25, como decimos siempre. Hoy, un martes casi lunes de música. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un Semana corta, y la semana corta siempre, habitualmente, es o víspera de fin de semana largo o que viene de fin de semana largo. Y así es que estamos hoy martes, día de música, salteando el deporte, porque ayer fue 24. Un día que vamos a recorrer, de alguna manera, en noticias, un poco para comentar las actividades que hubo, de qué se trató el día, alguna reflexión que amerite en función de la conmemoración de los 38 años o esa fecha importante que algunos dicen festejo, otros dicen conmemoración, otros dicen no hay nada que festejar. Pero bueno, en todo caso habrá que ver qué palabra es la que le cabe para cada uno, pero sí es un día para no olvidar o es un día para recordar que no tenemos que olvidar, básicamente. Así que, bien, no estoy solo en el estudio, está Tomás Cavado conmigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hace? ¿Cómo le anda? Che, ¿más cerca de ese micrófono? Estamos muy yo lejos, yo te, ¿no? Lo siento medio fuera de plano. ¿Lo puedo tocar? ¿Ahí? ¿Campana? Ahí bien, ahí está. Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Fin todo de semana largo? Fin de semana largo, tranquilo. Pasó rápidamente. Pasó bastante rápido. Sí. Laburando, preparando cositas. Muy bien. Para el día de la fecha. En la investigación. Muy bien. Vamos a ir, como siempre, en un principio de apertura con la agenda cultural. Hoy es particular porque es un día de cine. Nosotros habitualmente en la agenda cultural terminamos dando fechas de musiqueros, recitales, todo ese tipo de cosas. Y hoy tocó cine. Y hoy le tocó al cine porque Mirá. Es una función bastante especial. Y es la función en Juan de Garay y pasaje ciudad perdón, el pasaje es Ciudadela, sí, en el cine Artecinema, sí. Salta 1624, entre Juan de Garay y el pasaje. Salta 1620, que es por acá cerca. Es la última función, o una nueva función, que no es solamente una función, sino que además tiene una campaña solidaria que está íntimamente relacionada con el personaje de la película De Trapito a Bachiller. Esta película es un documental que cuenta básicamente la historia de un chico que pasó de trabajar de trapito en las calles a trabajar, a terminar su bachiller en un bachillerato popular. Y bueno, estuvimos buscando al responsable, digamos, de este documental. Ajá. Y queríamos consultarle a él, hablar con él, a ver de qué se trata, a qué hora es la función. Y bueno, digamos, más puntualmente, de qué se trata la campaña solidaria por Gonza. Así que tenemos en conexión a Javier Di Pascua, el director de este documental. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, veníamos contando de, bueno, de la función, de una nueva función para hoy, a las 19:30, en el cine Arte Cinema, ahí en Salta 1620. Claro, en el barrio de Costa. Sí. Sí, vos preguntabas de qué se trata la campaña. Bueno, te comento, bueno, para los que no sepan, De Trapito a Bachiller es una película que trata de Gonza, un joven chaqueño que fue dado en adopción de muy chico junto con su hermanita a una familia del Gran Buenos Aires. Uh-huh. Y en esa familia no se pudo integrar o no tuvo la contención adecuada. Y bueno, a la edad de 13 años se va de la casa, ¿no? Y se va de la casa para vivir en la calle. Hmm. En esa de transcurrir de vida por la calle se va inclinando cada vez más hacia la marginalidad y hasta que llega un punto en que cae preso, y ahí en ese momento recuerda las palabras de su padre adoptivo que le decía que iba a terminar preso con un tiro en la frente. Entonces, como preso ya estuvo, ese es el momento en que elige para cambiar de rumbo, para poder pensar en un futuro distinto, y se inscribe en un bachillerato popular, un bachillerato de jóvenes y adultos. Uh-huh. Que está situado dentro de la Maderera Córdoba, que es una empresa recuperada por sus trabajadores. Sí. Y emprende un camino para poder cambiar ese destino que designó su padre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros durante 3 años lo seguimos a él en ese camino de transformación, con sus idas y sus vueltas, con sus avances y sus retrocesos. Y bueno, nos hicimos parte del grupo heterogéneo del que formaba Gonza. Sí. Junto con sus compañeros, que sean, por ejemplo, madres adolescentes, chicos judicializados, sexagenarios, un grupo heterogéneo donde demostraron que la convivencia es posible y la integración en base a la solidaridad es un hecho concreto. Y bueno, nosotros fuimos, participamos y vemos cómo una persona puede transformarse y puede mejorar, y bueno, lo celebramos y lo apoyamos, y ese es el motivo porque hemos emprendido esta campaña, para que él pueda tener una justa defensa y para que pueda de una vez por todas integrarse y vivir la vida que del que él es protagonista, ¿no? Y no la vida que le han asignado por cuestiones sociales o por mandatos familiares. Claro. Bueno, estamos hablando con Javier Di Pascua, el director de Trapito Bachiller. Javier, y la pregunta es, ¿cómo llegaste a Gonzalo? O Gonza, como le dicen. Sí, yo había decidido hacer un documental en el bachillerato Madera Córdoba. En ese momento estaba investigando unas cuestiones solidarias y de educación popular, mejor dicho, por investigar las cuestiones solidarias me llevó a la educación popular y el trabajo cooperativo, y bueno, yo lo encontré a él ahí en ese momento en que él emprendía ese camino, el que él iniciaba ese camino de transformación. Ajá. Que es para cualquier joven terminar el bachillerato, terminar la escuela secundaria, ¿no? Y vos desandaste la historia para ver de dónde venía y lo seguiste ahí, cuánto era su, digamos, cuál era su objetivo, y hasta el final del objetivo, digamos, estuviste acompañando eso y filmando esa construcción, digamos. Claro, claro, él nos abrió su corazón y nos contó todo lo que tenía que ver con su vida pasada, presente y sus anhelos. Uh-huh. Y bueno, ahí pudimos presenciar cómo él, bueno, se enamora, cómo él lucha, cómo él cae, y bueno, él, hemos hecho un trabajo de 3 años de rodaje, y bueno, hasta que nos convertimos en uno más del grupo, ¿no? y eso es lo que nos permitió lograr escenas de una intensidad muy buena y una intensidad y una realidad muy palpable, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos propusimos mostrar cómo los estudiantes se apropian del bachillerato, que es lo que promulga la educación popular, y bueno, los hemos mostrado en sus distintas alternativas, cuando proponen mejorarlo, cuando proponen en asamblea dictar las normas que lo rigen, y bueno, fuimos uno más que compartimos junto a Gonza, ¿no? Y los más compañeros, porque Gonza no está solo. Uh-huh. Eso es la gran diferencia de esta historia, ¿no? Que es una historia de transformación que se desarrolla en comunidad y en solidaridad con el otro, ¿no? Seguro. Y bueno, al ser testigos de esto, nosotros, yo como documentalista y mi grupo de compañeros de DOCA, Documentalistas Argentinos, hemos decidido celebrar y apoyar esta transformación y este esfuerzo que está haciendo él. Uh-huh. Para sobrellevar esto que él mencionó en su momento, antes de ingresar a bachillerato, que se había mandado una recagada y bueno, que la estaba pagando, ¿no? Sí. Él la está pagando, pero con otra inquietud, con la inquietud de ser un hombre nuevo, un hombre distinto, que pueda a partir de esto poder, bueno, integrarse como una persona de bien, ¿no? A la sociedad y construir junto con otros una realidad distinta. Seguro. Bueno, entonces la campaña en solidaridad es para él hoy, digamos, las entradas, la intención es que vaya la gente, que acerque algo, que... Básicamente, bueno, estamos tratando de conseguir recursos económicos para pagarle un abogado, porque con el defensor oficial, como venía hasta este momento, realmente no tenía mucha suerte de tener una justa defensa, ¿no? Básicamente es eso. Hoy hacemos una función especial junto con otros estudiantes de distintos bachilleratos populares, que están todos invitados en el cine Arte Cinema. Ajá. En la calle Salta 1920, si mal no recuerdo. Sí, a las 19:30 horas. 1620, y a partir del jueves también vamos a estar en el cine Cosmos, en las funciones, como todavía no tengo los horarios, pero va a estar toda la semana, ¿no? Muy bien. Y bueno, todos están invitados a formar parte, ¿no? Y apoyar este tipo de cambios que hacen que, bueno, que la sociedad donde vivimos sea un poquito mejor, ¿no? Buenísimo, Javier. Bueno, queda pasada entonces la información y bueno, estaremos, si no estamos en esta, estaremos en la del jueves, a ver un poco de qué se trata y bueno, apoyar, aportar en algo que es un cambio, claro. Y real y concreto, digamos. Los invitamos y bueno, que no se la pierdan, que la dictadura de la sala cinematográfica indica que si no van espectadores hay que bajar la película, sí, ¿no? Sí, lo sabemos, lo sabemos. Así que los invitamos hasta el domingo para que vayan al Cosmos, que eso, con eso colaboran a que la película continúe en cartel, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a vos. Un abrazo, ¿no? Suerte con eso. Muy bien, era Javier Di Pascu, el director, entonces, de la película De Trapito a Bachiller. Y una historia bastante particular porque es como paradigmática de muchas situaciones que sobran a veces. Uno así, a simple vista las puede encontrar. Y la verdad es que uno piensa por qué, qué es lo que hay que hacer para resolver situaciones como esta. Y la verdad es que una oportunidad. O sea, lo único que hace falta es una oportunidad. Alguien que diga, bueno, mirá, en vez de hacer esto, tengo la oportunidad de hacer esto otro, que sirve, que es mejor, que después el pasado no me persigue, que, bueno, hay una posibilidad de construcción hacia adelante. Y es realmente lo que sería, digamos, el objetivo de un sistema penitenciario, que uno le pone una penitencia para que uno, digamos, aprenda y tenga la oportunidad de reconstruirse y se reinserte y se reinserte a la sociedad. Sí, como pero eso lo terminan haciendo ONGs, lo terminan haciendo, claro, un grupo de gente que se pone a ayudar, y uno inserto en eso tiene que en realidad encontrar la voluntad más que aceptar, como la cuestión de uno, sí, uno solo tiene que encontrar la voluntad para poder hacer todo ese trabajo, claro, desde solo, digamos, de ¿no? querer reinsertarse desde su cabeza. Bueno, hoy 19:30, ya queda dicho.

Y bueno, interesante porque hubo muchas movilizaciones y muchas actividades todo el fin de semana, no solamente el 24 mismo. Quizás en Plaza de Mayo fue más multitudinario y lo más, digamos, plural en términos de agrupaciones de políticas, de gente no encuadrada en ninguna preferencia política en particular. Y en el Museo de la Memoria un poquito más oficialista la cosa, más de, si bien hubo en todos lados, pero había más de la Cámpora, de Unidos y Organizados, más banderas del oficialismo, videos de Néstor hablando, cuando se recupera, se le llama recuperar la ESMA en realidad, siempre estuvo ahí, no se la llevó nadie, pero sí recuperar la memoria para el pueblo y que esa memoria no pertenezca a lo más oscuro, digamos, que se pueda hacer ahí una cosa que tenga más que ver con la vida y no tanto con la muerte. Y bueno, y con esa historia que supimos ahondar, digamos, que supimos transitar muchos. Yo ya era de los muy de los apenas nacientes, 79 por ahí, o sea que no me tocó vivir esa etapa, pero sí todos ya conocemos la historia, y mucho tiene que ver estos últimos 10 años en que han quitado de algunos arcones del silencio muchas cosas que pasaron y se han han salido a la luz, sea por las razones que fueren, pero hay que celebrar también que se haya podido hacer algo con eso, y no una ley de obediencia de vida o un indulto durante el menemismo y esas cosas que pasaron que no tendrían que volver a pasar nunca jamás. Yo me preguntaba, bueno, si esta celebración debe ser como, por ejemplo, el Día de la Independencia o la muerte de San Martín, por ejemplo, en cuanto a feriados, digamos, si debe quedar en la historia eternamente y si debe ser conmemorado cada vez que pase, aunque no vuelva a haber nunca más un golpe de Estado. Y creo que debe seguir tanto en tanto se convierta en una cuestión cultural, digamos, irrevocable, el hecho de que a nadie se le pueda ocurrir nunca más tomar el poder por las armas y tener total control de la vida de los ciudadanos dentro del país. Mientras todo eso siga existiendo, sea de la mano de militares o sea de la mano de corporaciones multinacionales que con el dinero manejan los destinos de un país que debería ser manejado por la voluntad popular, creo que este día tiene que estar siempre presente, y si no es solamente por los 38 años o los 40 o los 55 años que pasen de aquel golpe de Estado, tiene que ser por una defensa de la democracia y por recordar que este debe ser el camino, aunque perfectible en muchos sentidos, la manera debe ser, digamos, esta que se viene dando, gracias a Dios, los últimos 38 años. O sea, los últimos no, 38 no, serían 28 del fin, del principio de las democracias, digamos, cuando arranca Alfonsín en adelante. Entonces, todos esos procesos, digamos, este día debería significar la ininterrupción de esos procesos electorales, digamos. Entonces, bueno, estas 17 y 23, estas palabras por el día lunes, pasaron un montón de cosas, tocaron bandas, fue gente a ver muestras, y estuvo fenómeno porque acompañó también el día, hubo sol, mucha gente salió a la calle, mucho mate, mucha familia junta, y eso tiene que pasar. Más que incluso, bueno, no sé, el Día de la Independencia podríamos también celebrarlo de esa manera. También podríamos celebrar así multitudinariamente, como cada tanto se hace, también el 25 de mayo. Claro. Bueno, en adelante. Pero decís más por las fiestas que tienen que ver con la construcción de la identidad nacional. Bien. Deberían ser así como bien populares, donde todos vayamos y defendamos, y donde no haya tanta tanta mira en quién lo organiza, quién no lo organiza, si lo hace uno o lo otro, sino que es una fiesta nacional, de todos, no importa los gobiernos que pasen, y en fin. Una noticia un poquito más trivial, diría. Un apellido de un colombiano radicado en la Argentina, que va a trabajar a un supermercado en la zona de San Isidro, y va una persona a comprar, agarra el ticket y ve que el apellido de Iván Darío es Matajudíos Galindo. ¡No! Sí, el apellido es Matajudíos. ¡Pará! Entonces se arma el tole-tole. Esa persona piensa que es una broma de mal gusto, entonces claro, se lleva el ticket y busca en la guía telefónica de la Argentina a ver si había algún apellido similar. Y no lo encontró. Y claramente no lo encuentra porque este residente, que es colombiano, no tenía teléfono claro, en la línea de la guía telefónica. Entonces, bueno, comienza ahí una peripecia de denuncias, la DAIA interviene y entonces se da el sinsentido de una persona que tiene un apellido que, bueno, que para la DAIA o para la comunidad judía se encuentra como insultante. O claro, apología de la violencia, tiran por ahí. Pero parece que este Adrián Margulis, que es el que denunció el caso, le parecía que era ofensivo. Y entonces yo me puse a buscar si no había más apellidos en este sentido. Esta mañana escuchaba a los chicos de Con el Pie Izquierdo, sí, programa de aquí, y ellos hablaban de Matamoros, por ejemplo. Sí. Hay apellidos Matamoros, claramente. Claro. Matamoros, el cantante cubano. Y bueno, y entonces me puse a buscar algunos apellidos que podrían ser como también ofensivos, porque no olvidemos que esto es la identidad de ese muchacho. O sea, ese muchacho no hizo nada, ¿no? Quizás. Se llama así, bueno, no sabemos, pero quizás se siente muy identificado ya con... Claro, está consustanciado con su apellido y sale con una metralleta, pero no. Es un muchacho que, pobre, hereda ese apellido y vaya a saber uno de dónde viene. Yo me acuerdo. La denuncia es como al apellido. Sí. ¿Y quién se hace cargo? No, o sea, no se le puede cambiar el apellido. Randazzo ya explicó. O sea, sí, la cartera de Randazzo, ¿no? Porque le preguntaron a él. Pero la cartera que él dirige, sí, dice que, miren, si la persona, esto va contra la identidad, contra muchas cosas que no pueden ser resueltas acá. Claro. Si la persona decide cambiarse el apellido, lo tiene que hacer en Colombia y después nosotros aceptamos el nuevo apellido. Pero no podemos cambiarle el apellido acá porque resulta ofensivo a una persona particular. O sea, tremendo. Que tampoco es que sale por el mundo a pegar su apellido. Yo creo que si fuese famoso tendría un nombre artístico, 1727. Tendría algún nombre artístico, claro, ¿no? Pero pienso en pobre Martín Cabezón, por ejemplo, una persona. Pienso en Miguel Marco Gol, que es como la apología del fútbol, estaría haciendo, de alguna manera. Claro. Caldito Blanco, que Florentina Caldito Blanco se llamaba. Caldito Blanco, sí, pero no son ofensivos. Una señora que se llamaba Digna y de apellido Marciana. Okay, Digna Marciana, okay, se llamaba. Y bueno, no encontré apellidos ofensivos, digamos ofensivos para quien lo lee, lo recibe. Matamoros, hasta ahora no ha salido ningún transmediterráneo a claro, decir que eso turco a decir que eso le molestaba. Bien. Y no, y lo que pasa es que como que la sociedad, el sector judío en Argentina es mucho más importante que el sector ¿en qué términos? Bueno, sí, podría ser que hay una sí, comunidad varios, judía pero, más, no, presente, no, más presente que una comunidad musulmana o turca o árabe, podemos decir. Sí, puede ser que sea por eso. Y puede ser que, bueno, haya toda una historia detrás que esté como en... Pero la casa de brujas, en este caso, digamos, es como un sinsentido. No, además uno no le dice más moro al árabe. No, claro, no sé si se le dice moro. Bueno, es pero mucho más raro ver matajudío. Es como demasiado raro. Es muy raro. Igual le quiero contar una cosa. Mi abuelo me contaba sí, con naturalidad que en Cataluña, cuando él era chico, en las Pascuas, después de hacer la celebración, comer la rosca de Pascua y qué sé yo, ellos decían, no, y así salíamos con los chicos del barrio y salíamos a matar judíos, decía él. Porque ¿cómo? Era como, sí, así como te lo digo, era como una costumbre que estaba, ¿cómo te puedo decir? En su época, cuando era muy chico, en Cataluña, estaba como naturalizado que eso era parte de la celebración. ¿Pero matar judíos es algo literal? No, salían a jugar Como que iban a matar a los judíos porque los judíos habían colgado a Jesucristo. O sea, es una historia, pero de por lo menos 2014 años para atrás. ¿Me entiendes? Sí. O sea, tiene muchísimo arraigo y llega un momento en que lo que se transforma en cultural, a veces ni se... Yo en Matamoros, por ejemplo, en ningún momento había pensado en la etimología o lo que quiere decir esa palabra, digamos. Ese hasta que aparece esto, en donde uno, bueno, resignifica cosas, o sea, cosas que están ahí al alcance y que nunca, porque están culturalmente dadas, no se las pregunta. Claro. Entonces, caben dos cosas. Preguntarse las cosas que no están preguntadas en la primera lección. Y la segunda es que tiene un arraigo tan antiguo una cosa como la otra. Probablemente este matajudíos sea una cuestión así como de años atrás, miles de años atrás, que va y llega... No, o sea, no creo que sea un apellido alemán. ¿Se entiende? Eso es anterior, no tiene que ver con ni siquiera con el holocausto. Bueno, en fin, esa es mi teoría. Está muy bien. Muy bien, ya estamos sobre el informativo. Así que vamos a ir al informativo. Y hoy, acá, el compañero Tomás Cavado va a hacer un pequeño adelanto, un mini adelanto antes del informativo. Perdón, campana, estoy volviendo loco. Un mini adelanto antes del informativo de lo que va a venir la segunda media hora hoy con música. Me estarían confirmando. Todos los días un poco. Todos los martes. Bueno, vamos. Música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy la Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien, 17:31, Tomás Cavado, antes del informativo, un pequeño adelanto de lo que hay hoy. Siéntese, pase. Sí. Invitado, no, ya está problema. Acá mismo. Radio en vivo, Radio Verdad. Radio Verdad, con el señor Marco Antonio Fernández. ¿Cómo Así le va, Marco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por venir. Marco trabaja con Juan Villarreal en un dúo de bandoneón y voz, guitarra y voz, Juan, toca la guitarra y voz. Ajá. No pudo venir hoy Juan, estaba en La Plata, tenía un compromiso. ¿Y ellos hacen? Hacemos Tango y Criollismo, es el nuevo disco que lanzamos este año. Sí. Con la producción de Ignacio Barchowski, los Años Luz Discos. Así que en conjunto con ellos grabamos este disco, que la verdad que fue una experiencia muy linda de grabarla, muy natural, algo que se dio así, como es la radio, ¿no? Que hablar y hablar de cosas y totalmente natural, despojado de cosas y una charla en el estudio, así con Juancito y CEO, que en tres sesiones hicimos un disco que a la gente le gusta y a mí también me gusta. Una experiencia verdad, podríamos decir. Sí, vamos a estar hablando de eso y de más cosas en el siguiente bloque. Perfectamente. Luego del informativo. Muy bien, 17:33, vamos al informativo y volvemos para hablar acá con el compañero que ha venido de visita. Vamos. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Juicio a los responsables de la tragedia de Once. Durante la segunda jornada del juicio por el choque de trenes en la estación de Once, varios imputados pidieron la nulidad del debate oral y público. En su mayoría se trata de funcionarios que al momento del choque no estaba en cargos ejecutivos de la línea a la cual se sumaron Jaime y Schiavi. Ricardo Jaime aclaró que no es responsable por los hechos ocurridos y cargó responsabilidades sobre el Ministerio de Planificación y al encargado de esa cartera, Julio Devido. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Cine de importación. Hoy, 21 horas, continúa el ciclo de cine boliviano en la agrupación Víctor Jara del barrio de Parque Patricios. Esta vez es el turno de El día que murió el silencio, de Paolo Agassi, y protagonizada por el actor argentino Darío Grandinetti. La película se proyectará en 24 de noviembre, 2273, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

es un momento en el que yo practico radio, por ejemplo, ¿no? Tengo claro. que remar concurso, todo. Practicas el timing. Igual todo. Salió. Una de las cosas que había que hablar era que salió sorteado el nombre de La Vaca, de la radio. Ajá. La Vaca tuvo un nombre que bastante polémico, terminó llamándose Choripanera. Por... impuesto por Gastón Lubin, uno de los oyentes que escribió ahí. Mirá. Sabe quién es. Sí. Después he hecho Choripanera, pero claro, hablando este fin de semana respecto del nombre con compañeros míos, gente sí. que escucha la radio, me dicen, bueno, pero Choripanera es porque el que recibe el choripán para ir a una marcha, a una manifestación y no sé qué. Yo no había pensado en eso. Claro. Resulta que no, que la intención era que, no, porque es una fábrica de choripán, me dijo. Como una, esa era la explicación. Como que La Vaca. Ah. Hace choripanes. O sea, no solo hace leche, sino, bueno, el doble pulgar abajo es... porque claro, ¿quién va? Un choripán de vaca es bastante más salado, feo. Ah. El de cerdo es bastante más rico, digamos. Pero y el choripán per se es de cerdo, no de vaca. Está vacante entonces el nombre. Ese. No, y mirá, fue un acto de democracia talibán directamente. Porque tuvimos que abandonar todo. Ni siquiera... Se me pasó por la cabeza mentir y decir, no, este nombre no va, saquemos de vuelta. Porque acá vino un escribano, vino el escribano del Vasco Envergaduren, y sacó el papel y leyó Choripanera y era ese. Quedó. Y fue. ¿Pero fue sorteo o fue democracia? No termino de entender. Bueno, fue un sorteo, pero todos los nombres fueron al sorteo. Y el sorteo se sacó, se eligió sin saber, digamos. Está bien, bueno. Quiero decir, no podíamos mentir en eso. Pero bueno, cerrado el capítulo de la vaca que se llama Choripanera y que, bueno, tendrán que ponerle un nickname, un nombre apodo, para que no, ¿no? Para que no refleje ese tamaña falta de creatividad. Para eso el nombre, bueno, en fin. Bien. Así que este es el día martes y el día martes toca música. Y para la música viene Tomás Cavado. El día martes toca música, muy bien. Sí. Tercer martes, ya tercera semana, los felicito otra vez. Bien. Los voy a felicitar semana a semana. El viernes fue el festejo de los 10 programas, quiero decir. Ah, mirá qué bueno. Claro. Vos próximo? Solito acá con la... Sí. Está muy bien. Bueno, entonces para hoy lo trajimos, nuestra segunda entrevista de estos tres programas, lo trajimos a Marco Antonio Fernández del dúo Juan Villarreal y Marco Antonio Fernández, que nos va a contar un poco... del disco que hizo con Juan, Tango y Criollismo, que bueno, presentan mañana en Café Vinilo. Danos más detalles, Marco. Gorriti y Salguero. Gorriti y Salguero. Palermo, no sé bien la dirección exacta. Por acá tengo la fecha. Sí, Gorriti 3780. Entre Bulnes y Salguero. Ahí, exactamente, ahí los esperamos. El miércoles pasado no fue muy bien, fue bastante gente. Y el día de mañana, que es la última, espero que vayan todos los que me dijeron que van a ir. 21 horas, ¿verdad? 21 horas. Muy 21 bien. Horas. Así que vamos a repasar repertorio del tango, y estilos criollos, chamamé, valses, uh-huh. Tristes, guarañas, tangos. Hay es bastante variado y bastante despojado así de cierto arraigo, ¿no? De que sería el tango o de la música de folclore, claro. Exactamente. O sea, un poco de todo. Repertorio de nuestro país. Sí, sí, sí. Íntegramente. Sí, igual el miércoles pasado empecé con un tema de Scorpions. Mirá. Send me an angel. Así que para nada, es lo que toco y lo que me sale y lo que me gusta. Bueno. ¿Y cómo surge la yunta con Juan? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo empiezan a laburar juntos? Y nosotros nos conocemos cuando empezamos en el arranque, ¿no? Nos invitan a participar del arranque y estar permanecer fijos ahí. El arranque, perdón, es una orquesta. La orquesta del arranque. La orquesta del arranque, sí. Sí, orquesta del arranque, que hace como 16, 17 años que están los chicos, yo hace 4 que estoy. Y la verdad que muy contento de estar con ellos. Y Ignacio Barchowski, que es el contrabajista y productor también de discos, después de una gira a Paraguay que estuvimos allá, uh-huh. Yo había preparado Recuerdo y Pacaraí con Juan un poco para darle a la gente, ¿no? de Paraguay de su propia dosis, ¿no? Uh-huh. Así que en la mitad del concierto empecé a tocar, Juan empezó a cantar y la gente empezó a cantar con nosotros. Así, entonces de repente yo me estaba acompañando como a 1000 personas, que era un auditorio enorme, y la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy buena. Y cuando llegamos acá, entre camarines y pasillos de hotel, ¿no? Ignacio dijo, grábenlo, graben, está la posibilidad esta de grabarlo con la productora, así que lo hicimos. Y la primera sesión hicimos 7 temas. Buenísimo. Así que está por ahí Recuerdos de Pacaraí, si lo queremos escuchar. Lo podemos escuchar ahora, si te parece. Sí, sí, nos encantaría. Vamos con Recuerdos de Pacaraí, Campana. Tema del disco Tango y Criollismo de Marco Antonio Fernández y Juan Villarreal. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor, te llama Cuñataí. Suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor, te llama Cuñataí. Recuerdos de Ipacaraí por el dúo Villarreal Fernández. Mañana en el Café Vinilo, mañana a las 9 de la noche en el Café Vinilo. Y bueno, la expectativa para mañana. Sí, la idea que vaya que todo aparte el mundo. Es mi cumpleaños mañana. Mirá, bueno. Víspera de cumpleaños. Claro, víspera de cumpleaños, así que todos los que dijeron que iban a ir. Digamos, y los que, si no van, porque llevan la entrada del disco y dejan un regalito. Regalito si no, no vayan. Nah, vayan igual. Yo te quería preguntar por los años luz. Sí. Sabemos, digamos, muchos músicos independientes terminan bancando su producción, uh-huh. digamos, y sobre todo con sellos, digamos, que no son y los internacionales, los que pagan todo, digamos. ¿Cómo estuvo ahí trabajar con los de Años Luz? Y mira, esto fue una cosa en cadena, ¿no? Con eso, Ignacio Barchowski, que nos propone grabar el disco en su estudio, ¿no? Y nos da la propuesta de esta esta productora que está interesada en artistas nuevos, ¿no? Y es todo parte de una colección que lanza Los Años Luz, que sería la Orquesta Escuela de Tango, Dúo Fuertes Barnerín y nosotros. Ajá, ¿no? Entonces, sí, todo parte de una colección. Y gracias a los chicos de Los Años Luz podemos hacer esto, grabar un disco y que salga. Yo sé que tengo muchos amigos y sale un montón de plata, esfuerzo, claro, prensa, uh-huh, y la verdad que nada. Ellos hicieron de sello real. Sí, mira, sí, sí. Hicieron la producción. Nosotros ponemos lo que sabemos y ellos lo que saben ellos. Perfecto. ¿No? Así que, y son muy buena gente, muy buenas personas y la pasamos muy bien y labura muy, son muy profesionales. Buenísimo. Y vos hablaste recién del proceso de grabación, un poco nos dijiste que grabaron 7 temas en una toma. Sí. ¿Ustedes lo encararon directamente así? Dijeron, vamos a grabar todo de una. No, lo que hasta donde lleguemos por mail, fuimos organizando más o menos el repertorio, y cuando llegamos, bueno, yo en mi casa los estudiaba un poco, llegaba ahí y con Juan pasaba la mística esa de que estaba el tema terminado. O si no, Ignacio del otro lado nos daba pautas para seguir, ¿no? Porque claro, nosotros, yo a muchos de los temas los iba conociendo ahí. Entonces, armando el arreglo, digamos, claro, en tiempo real, sí, sí, sí, la grabación. Claro, sin partituras, bueno, sin, entonces totalmente despojado de esa cosa estructural que tiene el arreglo. Entonces Ignacio era la visión de la fuera de la música, ¿no? Hacia dónde íbamos, hacia dónde queríamos ir. Entonces era prestar atención a eso y cerrar los ojos y que pase. Simplemente. Sí, sí, y sí. Ahora, más proyectos del dúo, proyectos personales tuyos. Proyecto con el dúo, nos vamos a Brasil en mayo, en el festival de invierno en Porto Alegre. Y nada, haciendo cosas, tocando, y después con otro dúo con Pablo Estigarribia, un pianista, ajá, un virtuoso que toca con Víctor Lavallén. También tenemos un dúo que mañana vamos a tocar, ahora me voy a ensayar con él. Tenés doble función mañana. Sí. Bueno, va Pablo, tocamos 3-4 temas. Ah, se va Pablo, sí, para, sí, la función, sí, sí. Ah, buenísimo. Así que va de invitado. Y después, sí, con el sexteto, con Pablo tenemos un sexteto meridional. Ajá. También. Y así que nada, haciendo cosas y tirando para adelante y disfrutando y haciendo cosas con amigos. Pero bueno, esos son los proyectos personales que tengo. ¿Y siempre fuiste por el lado del bandoneón? ¿Estudiaste particular? ¿Te metiste en una academia, conservatorio? ¿Cómo fue la movida? Siempre particular. Yo soy de Monte Grande. Nací en Lanús, pero me crié en Monte Grande. Mis viejos son del litoral, mi vieja de Misiones, mi viejo de Corrientes. Ahí va. Yo quería tocar la guitarra, pero mi viejo decía no. Tocar el bandoneón, que me completo, ¿no? Que después con el tiempo vas a entender por qué. Me vas a agradecer. Claro. Ahora no lo entendés porque es el pibe. ¿Cómo es eso? Esto es solo para Batman. Es como que te cambien la pelota de fútbol por una de rugby. No, esa no. ¿Qué onda? Esa rueda demasiado. Claro. Más que eso, balada. Que... Y bueno. Y cuando agarrás la balada, la sabés manejar la balada, después la redonda va. Claro. Algunos dicen eso, sí. Bueno, y entonces arrancaste con esto, o sea que tenés un bagaje de música litoraleña sobre... Sí, hasta los 12 años escuché nada más que chamamé y bueno, lo sigo escuchando y me sigue emocionando. Y con el tango descubrí nuevos colores, nuevos caminos y nueva gente. Y sabía que había que estudiar un poquito para interpretar lo que estaba tocando, lo que yo hacía naturalmente. Uh-huh. Pero necesitaba saber qué era para así... el día de mañana me pongo una partitura enfrente, poder leerla y cumplir la función que tenga que cumplir. Claro. Che, tenemos un tema más para escuchar. Tenemos un tema más, pero yo lo veo acá con el fuelle y la verdad que no quiero que se me pase el tiempo. Hay que aprovechar el fuelle. Si querés, si te parece, vamos a separar este momento. Así que, maestro, se toca un tema en el fuelle. Son las 17:53 en Radio Sur, todos los días un poco, martes de música. Ahí está sonando, mirá. Sepárame, compadre. Bueno, voy a tocar Lucero de Abril, que es un tema de Rudy Nini Flores, los hermanos Flores. Espera un cachito. Una gaseosa. Tropicola. Unas zapatillas. Flecha o Adidas. Un reloj. Casino. Un bondi. El 707 cartel azul. Un marsupial. Mi tío. Una compañía de celular. ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. Presentar el tema, Marco. Que Lucero me... de Abril. Lucero se llama, de Abril. De los hermanos Flores, de Rudy Nini Flores. Ah, los hermanos Flores, que sí, hace poco sí, estuvieron sí. tocando con Raúl Barbosa, Calvo. O no, con Calvo en un. Roberto Calvo en un ciclo que están haciendo los sábados. Yo lo fui a ver al Tazo que comparten con Hugo Rivas y Filo Pai. 17:56, la hora en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos entonces acá. Promocionando un poquito también y hablando de lo que va a ser mañana en Café Vinilo, el dúo Villarreal Fernández, digo bien. Y a las 21 horas en Gorriti, ya me olvidé la dirección. Soy tan malo. Café eso. Vinilo queda en Gorriti y Salguero, ¿no? Sí, claro, entre Bulnes y Salguero. Entre Bulnes, efectivamente. Muy bien. Y acá estás con tu este aparato, loco con botones que los tocas y suena. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es alemán este? Es alemán. Mira es vos. Alemán. Sí. Porque como que la cuestión con los bandoneones es muy como histórica, ¿no? El bandoneón. El bandoneón viene. Es un instrumento de viento que viene para tocarse en las iglesias. Claro. Es una réplica del órgano, digamos, para tocarse en las iglesias. Por eso tiene estas argollitas acá arriba, porque antes se lo colgaban. Para caminar. Claro, en las canciones. Mirá qué bien. Sí, bien. Sí. Con eso termina el tortícolis mismo. Sí, sí, ¿no? Sí. Por eso no se toca más así. Han muerto mucho bandoneonistas. Sí. Bueno, la elección del repertorio, digamos, de lo que grabaron en este disco. Uh-huh. Fueron eligiendo así con el productor también. Fue algo que ya venían anotando, temas que ya se sabían y tocaban habitualmente. ¿Hay alguna composición de ustedes? Composición nuestra no, son todas versiones que hacemos. Uh-huh. Y la verdad que el repertorio fue totalmente así libre de elección, tanto de Juan, mía o de productor también. Claro. Yo me acuerdo que, bueno, a mí me gusta jugar al billar. Y en el billar había uno de los viejos ahí que me decía, bueno, tocate una chacarera, una samba, algo. Entonces por eso grabé El Duende del Bandoñón, La Serrillana. Después un amigo me dice, ¿por qué no grabás Cuando Tallan los Recuerdos? Que es lindo, con bandoñón y voz. Entonces también es como que fui, le preguntaba a los amigos, che, ¿qué pensabas? ¿Qué podría llegar a grabar? Tirarme una idea. Entonces así se formando de mi lado. De parte de Juan, también él tenía ya en su cabeza cosas que quería grabar. Ajá. Y después en el estudio había cosas que la verdad que no pasaba la química, no había química, entonces le dejamos de lado y íbamos con otro tema. Y tienen así como unos bonus track ahí desconocidos, entonces dando vueltas. Sí, sí, hay cosas, sí. Hacemos un popurrí de, ¿no? De D'Arienzo, por ejemplo, de repente, ¿no? Ajá. Y sí, sí, hay cosas que surgen ahí, ¿no? Porque tocas y a mí me encanta tocar y la conexión que tengo con Juan me encanta y van apareciendo cosas. Tocamos. Sí. Sí, de todo. Y hay mucha práctica musical, digamos. Todos los días estás con el instrumento. Sí, sí, todos los días, todos los días. Tengo cosas, así que aprovecho cuando estoy por ahí en la casa de algún extraño y toco, estudio. Está buenísimo. ¿Viste? Genial. Bueno, nos queda un temita más, ¿no? Para ir cerrando la transmisión de... Irnos con ese tema. Sí, cerca de las 6 de la tarde. Recuerde, mañana cine. Vamos a estar hablando con Alberto Romero y Alejandro Rat. Se va rápido el programa, como siempre. Sí, sí. Pero estamos todos los días un poco de 5 a 6 de la tarde por Radio Sur. Ahora en pleno, la antena funcionando. Vino un técnico y ahora ya la antena llega que no lo podés creer. Que no lo podés creer. En Asia y escuchás. Marco Antonio Fernández, muchas gracias por estar aquí, haber traído el bandoneón, el disco. Vamos a escuchar ahora el tema que sigue, que habíamos dicho que era. Cuando tallan los recuerdos del dúo Villarreal Fernández, que mañana 21 horas van a estar en Gorriti 3780 Café Vinilo para presentarlo con invitado por ahí. Sí, sí, sí. Hay una sorpresa. Pablo Estigarribia se llama. Bien, la sorpresa. No es sorpresa, ya la acabamos con nombre de... Sí, así que bueno, Merd para mañana y nos quedamos escuchando al dúo y ya, bueno, continúan con la programación de la radio. 8 de la noche están las chicas de género, que no te entiendo, Campana, si me hablas así. Graves y agudas, ahí está, graves y agudas, que pueden llamar y putear, decirles que se vayan a lavar los platos, todo eso, que ahí se va a armar linda polémica. Muy bien, hasta mañana. Gracias, Tomás, por la preparación de tu columna musical. Te agradezco mucho por el espacio. Nos vemos el martes que viene, entonces. Dale, adiós. Llueve, llueve en el suburbio, y aquí solo en esta pieza se me sube a la cabeza una extraña evocación. Es la pena de estar solo, o es la tarde cruel y fría que a mi gris melancolía la trabaja de emoción. Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo fuelle que he dejado para siempre en un rincón. En la tarde evocadora, tu teclado amarillento está mudo y ya no siento tu lenguaje resonador. Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido, hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fuelle malevo, hoy como vos estoy listo, porque pa' siempre dejé tu registro enterrar mi corazón. Querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido, hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. mi viejo fue yemalevo. Hoy como vos estoy listo, porque para siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón.